Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la mutarrata del yermo. ¿Mutante? ¿O una mutante hoy? No sé. No, hoy no mutante. Hoy yermo normal. Un día del año es un yermo normal, como los que sí existen en el planeta Tierra al día de hoy, ¿no? ¿Yermo mutante qué sería? ¿Krakoa desierto? ¿Araco? ¿Araco? Sí, ¿verdad? Araco es el yermo mutante, sí, claro. Oye, sí es cierto, Araco es el yermo mutante. Por cierto, sí. El día, ándale, mira, para la próxima semana, cuando hablemos algo de mutantes, bueno, sería el Rula Mutarrata del yermo aracoso o algo así, ¿no? Ándale, sí. Ok. Pues bueno, les recordamos que este programa, El Café Comiquero, lo pueden escuchar cada semana a través del servicio de streaming de su preferencia, en Spotify, Apple Podcast, Audible, iHeartRadio, TuneIn, etcétera, donde quiera que escuchen podcast, ahí ya está distribuyéndose el programa nuevamente. Y también nos pueden encontrar para descargar el programa en formato MP3 a partir de archive.org. Lo pueden encontrar el link en nuestro perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y de vez en cuando también en YouTube ponemos ahí algún contenido. Que esta semana hice un videito ahí acerca del formato Omnibus. De qué es y por qué el formato Omnibus no siempre es un pastadura enorme, gigantesco y todo. Tiene sus variantes el término Omnibus dentro de los cómics. Por ahí hice un videito que me gustó mucho cómo quedó y varias personas me han dicho que les ha sido muy informativo. Chéquenle a ver si les gusta. Y pues de repente ahí ponemos dos que tres cositas de contenido, así que pues échenle un ojito al canal de YouTube también. Y pues, ¿qué tenemos esta semana, mi hermano? Tenemos nuevas notitas en el FAQ, nuevas cositas que comentar, cambiecillos que salieron por ahí con editoriales, etcétera, ¿no? Sí, pues ¿por qué no empiezas por ahí de una vez? Arráncate con lo de, ya sabes, lo de Image. No, yo te dije que tú lo hicieras. No, es cierto, estamos de flojos los dos. Estamos grabando el sábado de mañana, acabamos de desayunar. Denos chance, como que no, que empiece el otro menso, ¿no? Bueno, salió la nota en la semana, ¿no? De que Image va a dejar de distribuir por el canal de distribución de todos los cómics. Lo que hasta hace pocos años, unos 5 más o menos, era un monopolio, que era Diamond Distributions. Pues ya no más. Se suma a Lunar, que son los cuates que propiedad y son los que distribuyen DC Comics. Lo cual, digo, o sea, Image, como siempre pasa con todas las compañías de cómics, cuando ponen ese tipo de notas, etcétera, tiene que salir ahí la gente de relaciones públicas a decir, o sea, chill, everybody chill, o sea, para los que compran su hijo cómic, no, o sea, estamos trabajando muy duro, por no decir, se lo encargamos a Lunar, para que ustedes sigan teniendo sus cómics a tiempo. Lo único que va a significar es que a partir de septiembre los cómics de Image van a salir a la venta en días martes en vez de miércoles allá en Estados Unidos. Aquí pues no tengo idea, jódanse. Mira, está difícil que llegaran aquí un día antes, ¿eh? O sea, no creo que por ejemplo tiendas como Fantástico, Comics México, etcétera, pues, o sea, esperen dos pedidos a la semana, ¿no? Déjate que lleguen, o sea, ir a dos veces a la semana a comprar tus cómics, está difícil, ¿no? Sí, no, está muy complicado. De hecho, en Estados Unidos, imagínate, o sea, el martes salen los cómics de Image y el jueves, el miércoles lo demás. O sea, ir dos veces está cañón. Allá, que hay más tiendas de cómics. Y que tampoco son como que haya una en cada esquina, no es como un Walmart, ¿no? Aquí menos. O sea, imagínate ir dos veces a la semana por tus cómics, qué flojera. El hábito de compra y de consumo pues va a ser más, supongo que va a ser igual, ¿no? O sea, sí, mientras no sigan llegando la misma semana, pues total. Pero bueno, pues ya sabes, ¿no? Los que viven de pues analizar ese tipo de cosas, uy, tuvieron por fin tuvieron algo de qué hablar, ¿no? Pero te digo, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que lo único que hacemos es comprar cómics. Pues a partir de septiembre salen en martes, se supone que no debe pasar nada. Más allá de así darles el thumbs up de apps, bien por tu vida, realmente no pasa nada. Sí, no. Además, por ahí leí que también Diamond va a seguir distribuyendo sus recopilatorios, sus libros y todo eso en otros mercados. Y las tiendas pueden seguir comprando por Diamond, pero pues ya eso sería como un ¿cómo le llaman? Pues como un revendedor, o sea, como un mayorista. Sí, pues sí. No debería pasar mucho, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, así sí hubo en la semana berrinches, de varios retailers que sigo, y dije, órale, sí se pusieron bien intensos. Al grado de que tuvo que ir a sus perfiles de Facebook Eric Larsen así de, no, a ver, chill, the fuck out, ¿no? O sea, tranquilos, todo va a estar bien. Y no, lo tundieron a Eric Larsen, pero bueno. Bueno, sí, ese es otro punto, ¿no? O sea, digo, para nosotros los que nada más compramos cómics, pues qué bonito, qué lindo gracias por el aviso, ¿no? Es como cuando te dicen, no sé, que te cambien el número, te cambien la tarjeta de crédito, ¿no? De, pues gracias por mandármela, pero está ahí, ¿no? El servicio es lo mismo. Para los retailers, pues imagino que hay cosas un poquito más, o sea, podrían ser más problemáticas, pues, pero bueno, allá ellos. Pues sí, pero te digo, como dices, cómics para nosotros pues no cambia mucho, así que pues sigan disfrutando sus cómics de Image Comics, los títulos que estén siguiendo, estén tranquilos, no creo que nos pegue ni para bien ni para mal, parece que costando igual, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Pues resulta que hay mucha gente que sí es muy, muy aficionada a las líneas de juguetes y figuras de acción. Fíjate que yo esa parte del fandom, esa parte del hobby, pues no la comparto. O sea, nunca le entré mucho a ese tipo de temas. Gente muy, muy clavada en eso de las waves de diferentes, no sé, líneas de producto, que no sé, de Transformers o de DC Comics o de Marvel. Yo la verdad es que no, pero hay mucha gente que sí. Y eso tiene años que las líneas de juguetes pues tienen mucho éxito y que normalmente pues son acompañadas, o más en los años 80, se acompañaban mucho de productos ancillares, ¿no? Llámese una serie de televisión, una serie de cómics, algo para darle, o sea, como más carnita a la línea de juguetes, ¿no? Hay una serie de documental en Netflix muy buena que es The Toys That Made Us, donde hablan justamente de eso, ¿no? De diferentes líneas de juguetes, de cómo surgieron, de dónde vienen, cuál fue su historia, cuál fue el apogeo de esa línea de juguete en particular. La verdad, muy interesante, muy divertida. Ahí se ha hablado, por ejemplo, de He-Man, G.I. Joe, Transformers, Tortugas Ninja, Barbie, My Little Pony, todas esas líneas de juguetes. Muy interesantes historias, por cierto. Y esto viene a colación porque en la semana salió un anuncio que replicaron Newsarama, ICV2, etcétera, pero el anuncio lo dio Uncanny Omar de Near Mirror Condition en su canal, y la verdad, pues sí fue una sorpresa para muchos. Me incluyo, aunque no soy muy fan de estas de estos dos publicaciones, los conozco muy poquito, porque evidentemente no me tocaron, pero sé más o menos qué onda con ellos y por qué son importantes. Hay dos líneas de juguetes que tuvieron, bueno, muchas, tuvieron líneas, cómics con Marvel en la época de los 70s, 80s, cuando Stan Lee básicamente pues dejó ya un poco más de lado el puesto de editor y de ir guiando el universo Marvel como empezó en los 60s, y más bien empezó a buscar licencias y a licenciar los personajes de Marvel en otros medios. Digamos que de todo ese caminito de ir expandiendo el negocio de Marvel, pues surgió diferentes, digamos, contratos con jugueteras como Hasbro para ir creando cómics que acompañaran el lanzamiento de alguna línea de juguetes o de alguna serie de televisión incluso. Y de ahí salieron un montón de cosas. Salió, por ejemplo, G.I. Joe, que hubo un cómic que duró muchísimo tiempo con Larry Hama al frente, que fue súper exitosa. Salió Transformers, que tuvo su propia línea de cómics en Marvel, dentro de su propio universo, igual que G.I. Joe, o sea, no se mezclaba con el universo Marvel. Y hubo dos en particular que también son de Hasbro, que durante mucho tiempo no se pudieron reimprimir porque pues era una bronca de derechos. El primero, el que se veía como que bien difícil, es uno que se llama Rom Space Knight, o Rom, el caballero del espacio, que era un robot. O sea, en la... digamos que el backstory del juguete es que era un robot que peleaba contra pues diferentes enemigos, ¿no? Y en Marvel le dieron la particularidad de que no era un robot, era un cyborg. Y venía de un planeta llamado Galador, y sus enemigos eran los Dire Wraiths, que son también unos cambiaformas tipo Skrulls. Todo eso viene a colación porque ese personaje en particular sí se integró al universo Marvel como tal. O sea, a diferencia de por ejemplo, Transformers o G.I. Joe, que eran su propia historia, aunque traían la marca de Marvel, eran su universo, su mundo aparte. Rom no. Rom sí fue parte del universo Marvel durante mucho tiempo. Fueron 75 números de su cómic, más anuales, más especiales. Y todo ese material pues estaba considerado pues perdido en el mar de derechos de que jamás iba a poder reimprimir. Y el personaje fue escrito por Bill Mantlo, el creador de Rocket Raccoon. Y pues tuvo un montón de artistas. O sea, entre los más conocidos pues estuvo Sal Buscema, estuvo Steve Ditko. Steve Ditko ya en los últimos años de su carrera estuvo dibujando Rom Space Knight. Por ahí había, creo que también Frank Miller. Y muchos otros artistas de la época, o sea, artistas top de Marvel en su momento, tocaron el título de Rom. Rom hizo crossover con Power Man y Iron Fist, con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos. O sea, era un personaje integrado tal cual al universo Marvel. Sus enemigos, los Dire Wraiths, aparecen en cómics de los X-Men de los años 80, de la época de Chris Claremont. Creo que también en Avengers. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionaste, los Dire Wraiths, qué curioso. En estas semanas me dio a mí mi ataque de nostalgia. Cuando me dan ataques de nostalgia, leo cómics viejitos para mí, ¿no? Que son como del 2000 para acá. Uh-huh. Estuve leyendo Avengers Academy y en algún momento, en un run de ellos, uno de los enemigos a los que se tienen que dar recates es un Dire Wraith. No tenía ni idea de dónde salían esos monos, o sea, apenas me voy enterando hoy. Mira nada más, o sea, y eso es lo chistoso, que cosas como los Dire Wraiths sí siguen, pues, vigentes en Marvel. O sea, ha habido historias modernas entre comillas, ¿no? Que ya tienen sus años, pero que siguieron utilizando sus personajes, pero a Rom no. De hecho, está el rumor, mi hermano, que, y, bueno, no tan rumor, lo aclaró James Gunn. James Gunn quería que Rom estuviera en la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. No sé si en calidad de cameo, como personaje o qué onda, pero él tenía la intención de ello y no se logró. Ahora lo que dicen es que no se logró a tiempo. Hoy Marvel ya tiene otra vez esos derechos y va a reimprimir un ómnibus, el primer ómnibus de Rom Space Knight, con los primeros 30 y tantos números. Pero James Gunn ya no llegó. O sea, ya no, la negociación no se dio a tiempo para que lo incluyera, porque resulta que James Gunn es súper fan de Rom. Sí, por supuesto que lo es. O sea, si el dude hizo una serie de Peacemaker... que no de Rom, ¿no? Sí, la verdad es que sí le creo. Sí. Fíjate, eso es lo que dijiste, no me lo sabía, que había un Dire Wraith en la de Avengers Academy. Sí, me dio la nostalgia por ver un poco más del uno de mis personajes favoritos, que es Julie Powers, y hace mucho no sale nada, ¿no? Puse ahí a leer Avengers Academy. Tiene sus cosas, pero sale un Dire Wraith. Yo pensé, pues algún mono así estilo ¿Sabes? Hasta que pensé, dije, a lo mejor sale una historia de PowerPack que no me acuerdo. Pero no, me voy enterando el día de hoy, gracias a mi hermano, al Café Comiquero, que salió por una serie bastante, en lo que a mí respecta, bastante oscura. Ron, ¿cómo dices que se llama? ¿Space Knight? Ajá, Rom Space Knight. Ok, o sea, ok. Bastante poderosos esos dudes, ¿eh? Sí. Cambia formas, psíquicos, tienen poderes mágicos, o sea, no tienen son como que mutantes también del espacio. No montan dinosaurios porque Dios es grande, ¿no? Porque no tienen la franquicia de Dino Riders, ¿no? No, puta, imagínate. Oye, sí es cierto, qué cosa. Y eso de los, a mí se me hace que, ahorita que me dices Power Pack, estoy casi seguro que los Direwolves salieron algo de Power Pack, ¿eh? Casi seguro que sí. Tiene ya rato que leí el Omnibus que me regaló mi hermano de Power Pack. Muy bonito, muy padre, pero cada historia que sale que si me quedé de, bueno, decíamos que era para niños, ¿no? O sea, así supongo que medio empezó. Ese concepto se nos fue como desde el primer número, ¿no? ¿Sabes? Se fue como en el segundo arco. O sea, no duró mucho. Eso de que es un cómic para niños, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Ay, me fui una octava mucho más alto de lo que yo pensé. Yo creo que de todas maneras podríamos decir, sí, claro, es para niños, bajo el concepto de que a los chamacos les gusta asustarse. O no asustarse, pero como que estresarse con historias interesantes, probablemente para venderles juguetes, ¿no? Sí, ¿quién sabe si PowerPack alguna vez quiso hacer línea de juguetes? No, no creo, pero digo, tenía todo para vender juguetes de PowerPack porque las historias eran, se me hacen muy buenas para chavillos, o sea, para de esos que les gustaba. Comprar los juguetes y seguir las historias de, no sé, de He-Man o G.I. Joe, como que hubiera quedado bien. Fíjate, y como decimos alguna vez, ¿no? Para ser animada está que ni pintada, o sea, eso porque Disney no quiere más dinero, ¿no? Bueno, y ahorita porque hay una huelga de escritores. Sí. Pero luego, de todas maneras, Disney saca historias de sus propiedades y dice que para reducir costos las quita de sus servicios de streaming. ¡Si son suyas! Sí, exacto. Creo que eso que mencionas es un tema de impuestos, ¿sabes? O sea que No es de impuestos, porque no tienen que pagar. Cuando es propiedad suya, no tienen que pagar absolutamente nada más que los. Ahorita no los hay, pero es probable que llegue a haber residuals de las series. Puede ser. Que eso sí, es lo que se quieran ahorrar, pero no creo que sea tanto. Alguien hay mucho más savvy que. Pues la mayoría de nosotros, entonces dijo, no, a ver, aguanten esto no es de impuestos porque tendría que pagar impuestos en el momento en el que no son sus propiedades, ahí se tiene que hacer una especie, hay una amortización ahí de derechos, bla, bla, bla, bla, es muy complejo, no me lo grabé, dije, chiste es que cuando no son suyos pagan cierto impuesto y un derecho aparte que hay que estar reportando, no sé qué, cuando son sus propiedades, pues no. Sí, supe que iba a salir Willow, Why the Last Man también, que lo tenían en Star Plus, bueno, en Hulu, va para afuera. Que bueno, por ejemplo, ese sí hubieran tenido que pagar una lana ahí de por mantener los derechos, ese sí. Es también una especie de gastos, etcétera. Ese sí, pero digo, cuando son propiedades suyas, que ni le hagan el cuento. Habría dicho Brian que iba con ¡damn! Sí, ¿no? Así de ¡ay! Quería comer con manteca un día de estos, ¿no? Oye, me estoy acordando, cuando salía la serie de TV de Runaways, sí decía Created by Brian K. Vaughan, ¿no? Sí, y Adriana Alfona. Y Adriana Alfona, o sea que sí les. Algo les tienen que dar, ¿no? Si lo siguen manteniendo ahí, yo creo. O sea, que ya la quitaron también, pero. ¿Ya la quitaron, Runaways? Sí, ya la van a quitar. Yo espero que no nada más le hayan dado las gracias. Órale. Ah, qué mal andan, voy a ver la última temporada antes que la quiten. Sigan mi consejo, piratenlo. Yo, por ejemplo, la de Willow a mí me gustó mucho, que la iban a quitar. Mal fijón, ya la pirateé, ya la tengo descargada en disco duro para cuando quiera verla. Porque pues vete a saber quién la vaya a tomar, ¿no? Nadie, no pueden. Porque es propiedad de Disney. Pues lo que por ahí leí es que varias de esas propiedades se quieren, o sea, las quiere como... Ah, ¿quién quiere licencias? Tengan, para que lo pongan en Prime y lo pongan en... Que eso ya hizo HBO, por cierto. O sea, HBO tiene... Ya no todo el contenido de las marcas de HBO Max las tiene exclusivamente HBO. También encuentras cosas de igual de sus franquicias, por ejemplo, de DC o etcétera, en Prime Video, por ejemplo. Como que lo terciarizaron también. Podría ser que Disney quiera algo así. ¿Quién sabe? Sí, complicado eso de las licencias. Y pues, te digo, viene ese de ROM y viene otro de otra franquicia que se llama Micronauts, o los Micronautas. Que ese, creo que esto, ese me parece que sí no está dentro del universo Marvel, que yo sepa, que yo recuerde. Pero también era una línea de juguetes muy, muy poco exitosa, pero que el cómic superó por muchísimo el éxito de los juguetes. Se acabaron muy rápido. Y pues, la verdad, eso se anunció esta semana. Y pues como IDW no está muy bien económicamente, quién sabe, es muy probable que ciertos derechos de, por ejemplo, de Hasbro, que es lo que les ha dado mucho tiempo, ¿no? Transformers, G.I. Joe, My Little Pony, etcétera, que han producido cómics de esas franquicias, quién sabe si los retengan. Y hay por ahí varios artículos que especulan de, oye, pues podría darse el caso que franquicias que tenía Marvel o otras editoriales de esos juguetes, pues empiecen a reimprimir cosas, a sacar cosas nuevas. La verdad estaría muy padre uno de G.I. Joe. G.I. Joe, yo nunca fui fan de la serie de televisión, ni de los juguetes, creo que tuve un G.I. Joe en mi vida. Pero los cómics de G.I. Joe que llegué a leer, sí me gustaron mucho, se me hacían bastante buenos. Y tener así como que reimpresiones de eso estaría muy bueno. Y aparte de darle una lanita a Larry Hama, que pues estaría bueno, no le vendría mal al señor, ¿no? Ah, eso siempre. Y también dije, bueno, mira, pues si salió esto que se pensaba imposible, ¿eh? O sea, que reimprimieran algún día ese tipo de material. De hecho, en todos los ómnibus o hardcovers o TPs que llegaban a sacar, no sé, imagínate de X-Men o de Fantastic Four, etcétera, si había una aparición de ROM, ese cómic lo sacaban de la colección. O sea, no se reimprime. Así pasó con, creo que con uno de Nova, del personaje de Nova, Richard Rider, que salía ROM, y ese número pues no está. O sea, salió el ómnibus, pero quitaron ese número en particular porque no tenía los derechos para hacerlo. Podría darse el caso que en futuras reediciones de esos materiales incluyan ahora sí esos números perdidos, porque pues no tenían los derechos para poderlo publicar. Eso dije, bueno, pues mira, me da la esperanza de que un día... Y eso porque no son los mejores cómics, pero qué cosa más divertida era ver a Dum Dum Dugan de S.H.I.E.L.D. correteando a Godzilla. Porque Godzilla era parte del universo Marvel. Me encantaría conseguir esos cómics en un recopilatorio. Qué gustitos tienes, ¿eh? Pero ok, está bien. Válido, supongo. Sí, los Avengers, por ahí aparecía Thor y Iron Man peleando contra Godzilla. Sí, sí pasó. No es broma, ¿no? Damn. Pero pues sí, así las cosas con eso de las licencias y de lo que se está lo que está saliendo recientemente. Eso salen para el año que entra, o sea, no son para ahorita, es el año que entra donde pasan esos ovnis. Y pues a ver qué más quieren hacer con esos personajes. Y, ¿tenemos algo más por ahí, mi hermano? Pues no, creo que ahora fue un facto algo corto, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño predicito, ¿te parece? Sí, seguro. Ok, ¿tienes alguna canción? ¿Te toca a ti o me toca a mí? Pues si quieres yo pongo, o recomiendo una en particular que estuve escuchando este disco esta semana. Ok. Que fue del álbum que se llama Queen of the Murder Scene de The Warning, que es el disco más raro que tienen, la verdad. No raro feo, sino pues raro porque su estilo es diferente. Es un disco más bien conceptual. Y justamente de ese, la canción que se llama Queen of the Murder Scene está bastante creepy, la verdad. Está chistosa. Escúchenla, se llama así, Queen of the Murder Scene de The Warning. Recomendación de su servidor aquí en el Café Comiquero. Y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de su servidor, Carmix. Esto que les recomendé es Queen of the Murder Scene de The Warning, de su disco homónimo, disco conceptual bastante rarito. Es que no tengo otra palabra para escribirlo, o sea, está raro porque no es como que hicieran cosas así súper locas en su música ni nada, pero, o sea, si lo comparas con los otros dos discos que tienen y con el sencillo más reciente que tienen, así como que, ok, esto no lo veía venir, pero está padre, me gusta, lo he estado escuchando mucho ese disco últimamente, fíjate, como que es esas cosas que dices, ay, está raro, pero a ver. Ok. Sí, muy recomendable. Y así como de que está muy raro, pero a ver, justamente así llegué con este cómic del que vamos a platicar, que es nuestro tema central, que es Wonton Soup, de este artista y escritor que me encanta, que es James Stokoe. No sé si tú sepas, pero ¿será acaso sus primeros trabajos así profesionales? Sí, es de los primeros. No sé si es el primero, pero sí es de los primeros. Ah, con razón. O sea, sí se siente un James Stokoe no tan... O sea, sí elaborado, pero no con tantísimo nivel de detalle tan imposiblemente cargado que luego llega a utilizar. Es un trazo un poquito más sencillo. Pero ya mucho de James Stokoe ya está ahí. Y la verdad es que lo disfruté bastante, ¿eh? Sí, lo platicaba ahí un poquito antes. O sea, no creo que nos echamos la gran plática fuera del aire, ni mucho menos, pero hace unos comentarios antes de empezar. Le decía a mi hermano que es un cómic muy tranquilo, o sea, muy ay, ¿cómo decirle? Palomero, no sé. O sea, lo estábamos comparando con este libro de Travis Baldry de Legends and Lattes, de Low Stakes, High Space Opera, en este caso, ¿no? O sea, son... No hay cosas así de salvar al mundo, ni mucho menos. Es un scope mucho más tranquilo, más bajito. Y es parte del encanto, o sea, como que lo lees como para nada más pasar un rato. Es que, no sé, me siento estúpido al decir esto porque no es lo para lo que leemos de repente historias de ficción, como para pasar nada más el rato. Pues sí, aunque luego creo que entiendo tu punto a qué te refieres, porque... A veces al leer ficción, llámese ópera espacial, fantasía, superhéroes, etcétera, o sea, esperas pasar un buen rato, pero tienes expectativas de que algo grande, épico, emocional, tiene que ocurrir necesariamente, ¿no? A lo mejor porque, no sé, o sea, estoy extrapolando muchas cosas, pero, o sea, quizá el lector que en su momento se emocionó mucho con El Señor de los Anillos, y le presentan otras obras que son de fantasía, high fantasy, por ejemplo, pues va a esperar que pasen cosas similares, que haya un enemigo gigantesco a quien vencer, o sea, gigantesco en el sentido de que sea un gran mal que hay que vencer, una mitología muy rica, un lore muy muy, muy cargado de detalles, etcétera. Y no necesariamente tiene que pasar eso, ¿no? Y creo que hay veces en que, como que al esperar que ocurran tanto ese tipo de cosas, cuando llegas a leer cosas como Legends and Lattes o Wonton Soup o algunas otras historias que son como más slice of life o cosas más tranquilas, dices, ay, pues como que esperaba más, pero a lo mejor es porque te acostumbras a ciertas cosas. No sé, no sé si te haga sentido lo que digo. Sí, como que entre los dos creo que estamos dando la idea, ¿no? Nos rebasó esta explicación, insisto, es sábado en la mañana, estamos grabando, denos chance, las neuronas están tardando en despertarse. Fíjate que a mí me pasó algo con la lectura de este cómic, que sí, creo que me pasó tal cual lo que dices. Lo leí, lo disfruté mucho, digamos que el plot, el conflicto que llega a haber en algún momento... se me hizo muy divertido de ver. Pero cuando terminé de leer el primer tomo, que son dos libros, dos tomos, que yo conseguí en una edición coleccionada, con los dos libros en un solo tomo grueso, pero en tamaño, pues digamos un poquito como manga, tamaño Kanban, o sea, del formato manga, que es un poquito más alto. Y está muy bien que esté en este formato, o sea, se siente también como la lectura de un manga. Leí el primer libro, el segundo no lo he leído. Y la verdad es que cuando lo terminé de leer, dije, ok, está muy bien, me gustó mucho. Pero en algún momento pensé, oye, pero a Johnny Boyo, que es el protagonista, Boyo de Boy, B-O-Y-O, no Boyo de Pan, que le hubiera quedado bien, Johnny Boyo. Sí, exacto, que hubiera sido, hasta en español queda bien. Sí, sí, exacto, se oye bonito. Cuando, o sea, leí toda la historia de lo que le pasaba a Johnny Boyo, yo dije, ok, está muy bien, pero pues realmente no, nunca estuvo verdaderamente en... Fíjate lo que mi racional, ¿eh? Nunca estuvo en peligro, como que las cosas le salían relativamente bien de manera fácil. Y una parte de mí dijo, pues está medio feo eso, ¿no? Medio gacho, porque pues, ¿cuáles son los stakes? O sea, ¿cuáles son las implicaciones o cuál es el peligro al que tenemos que enfrentarnos o por qué nos tiene que importar el personaje? Y después, justo cuando platicamos esto ahorita antes del programa que decías, que me recordaste eso de low stakes, high fantasy en el caso de Legends at Lattes, dije, claro, low stakes, high space opera. O sea, no es el tipo de cómic que es para tener un gran conflicto, ya no digas épico, espacial o algo así, sino un gran conflicto interior o una cosa por el estilo. No, sí hay un conflicto, sí hay fuerzas opuestas en el mismo cómic, que eso es... casi cualquier historia para que funcione tiene que haber eso, mínimo algo. Alguien que cocina mejor que tú, alguien que hace mejor algo que tú, cualquier cosa. No tiene que ser algo... incluso violento, ni mucho menos. Pero la primera vez cuando lo acabé de leer, que llegué a esa conclusión es de... No había caído el 20 de por qué no tenía que ser así. Y tienes toda la razón. No todos los cómics o no todas las historias tienen que ser así, con un gran mensaje, conflicto, drama interno. Pues no todo tiene que ser así. Y una vez que me cayó eso en 20, dije, ok, entiendo por qué lo disfruté tanto a pesar de no tener esto. ¿Qué? Ok. Te llevó en un viajecito el haber leído el condenado cómic, ¿eh? Sí. Qué curioso, porque el cómic es un viajezote. Diríamos que es un road trip, pero no exactamente, porque no hay caminos. Hey, no, a donde vamos no necesitamos caminos, ¿no? Y es porque es en el espacio. Exactamente. Que bueno, ¿de qué? O sea, ¿cuál es el plot básico de Wanton Soup, mi hermano? Así, el summary. Es un cómic de cocina. Bueno, trata de un cocinero que pasa la vida. O sea, es. Johnny Boyo es un cocinero. Trabaja ahí como de. Al estilo Fry de Futurama, de repartidor. Y hace eso porque le gusta ir de planeta a planeta buscando cosas pachones para tragar. That's it. Caput. Sí, exacto. No había relacionado eso con Fry de Futurama, ¿eh? Buen punto. Porque sí es un como trailero espacial, ¿no? Es que les encanta ir a... No sé qué tengan... Bueno, yo, James Stockwell es canadiense. No sé qué tengan los canadienses y los estadounidenses al respecto de poner Les encantan los vagos y los repartidores. Pues es que ayuda mucho para que tengas variedad de escenarios y vayan a lugares, ¿no? Supongo. Hasta en México tenemos a Lola la Trailera, que sus películas y sus... Tuvo cómics, por cierto, era mucho de eso, de verlas de un lado a otro. Una vez más, hay que... De veras... O sea, supongo, no sé cuál sea, a lo mejor si esa es la fascinación, quién sabe. Pero digo, eso es básicamente la premisa, pues, de Wanton Soup. Y la primera historia trata de, o sea, conocemos a los personajes, Johnny Boyo y Deacon, su compañero, el que maneja su nave espacial, que, te digo, son como repartidores en Futurama. Y es un... pues es nada más un mini road trip de... como que el gran conflicto es que se les descompone la nave, la tienen que llevar a reparar, y la llevan a reparar al planeta donde Boyo aprendió a cocinar. Un planeta llamado Plaxos, que está plagado de criaturas extrañas, o sea, muy... más raras que en Star Wars, ¿no? Sí, bueno, eso estás hablando de la cabeza de James Stockwell, él así es, ¿no? Ah, sí, totalmente. Que me gusta mucho el espacio que diseña James Stockow. Porque no es un espacio... ¿cómo decirte? Es un espacio que se rige por muchas leyes de la física, aunque está... Aunque hay cosas que, pues, son evidentemente creación de su cabezota. O sea, seres espaciales que resisten el vacío del espacio, o que viven en lava. O sea, claro, pero el espacio como tal responde a muchas de esas... O sea, las leyes de la física del espacio, que está el vacío del espacio, que no hay sonidos, cosas por el estilo. Y que se clava bastante en detalles y explicaciones de un traje espacial, cómo tiene que estar, que tiene que estar, tiene que, si vas a pasar mucho tiempo en el espacio, tiene que haber un sistema que recicle residuos humanos y pues te provea de oxígeno. ¿Y cuánto tiempo puedes vivir viviendo con eso, con esas cosas? Hay unos enemigos que me gustaron mucho, que pues, la verdad es una muy buena secuencia de pelea, ¿eh? De pelea entre comillas, porque no dan nada de pelea, que son los Space Ninjas. Su concepto de los Space Ninjas me encanta, de veras. Sí, porque los Space Ninjas, pues, son ninjas que pues andan flotando en el espacio, vestidos de negro, en trajes negros, pero que como todo el tiempo están flotando ahí, y constantemente están reciclando líquidos y residuos y todo eso, pues expectativa de vida es como de 3 años. O sea, 3 años de ser bandidos espaciales, y la verdad es que estar todo el tiempo ahí flotando inertes en el espacio los hace bastante débiles, los hace bastante bobos. Sí, o sea, les das un cate y ya se acabó la pelea, ¿no? ¡Pum! Ajá, yo cuando lo dije, ¡órale, Space Ninjas! Eso se va a poner... Sí, no, pues no, no tanto. Sí, oye, se puede poner intenso, ¿no? Ah, ok. No. Como intenso se pone... Fíjate que me gustó mucho la progresión que tuvo el cómic, en el sentido de que las primeras páginas, las primeras 10, 12 páginas, vemos a Johnny Boyo solito, luego conocemos a Deacon, luego conocemos a otro amigo de ellos que los lleva a Plaxos. En Plaxos conocemos al interés romántico de Johnny Boyo, que se llama Citrus. Luego conocemos a su escuela de cocina, o sea, una tremenda escuela de cocina gigantesca. Conocemos a su maestro, a sus rivales. Me gustó cómo nos fue llevando James Stockow por la historia, porque yo en un principio pensé que iba a ser una historia muy solitaria, porque hubo mucho tiempo relativamente en número de páginas dedicado a Johnny Boyo y a su soliloquio. Y dije, ok, a lo mejor vamos por ahí. Luego, cuando ya conocimos a Deacon, pensé, ok, va a ser como una, no sé, una body cop o body space opera, algo así, ¿no? Con tu compa. Y empezó a ser cada vez más grande. Cuando menos vi, ya estaba así gigantesco el asunto en un planeta dedicado 100% a la cocina, ¿no? Oye, fíjate que es qué curioso. Tengo años de leer este cómic, lo leí hace muchos, muchos años. Lo he leído algunas veces más. Nunca le había captado esa parte. Sí, es cierto, empieza haciendo un cómic hasta las primeras páginas del primer arco, que es, o sea, Johnny Boyo y Deacon entrando ahí a un puerto espacial, y Deacon se larga ahí a un prostíbulo, y Johnny se va y se larga a un hotel, pero a tragar. Y realmente en las primeras páginas vemos más bien, como dice mi hermano, el soliloquio de Johnny Boyo. Y es cierto, o sea, uno hubiera pensado, bueno, pues más o menos por aquí vamos a ver todo de cómo se trata todo este asunto, etcétera. No, no, termina abriendo James Stockow el elenco, y se hace un elenco, no puedo decir que súper grande, ni mucho menos, pero no es para nada un cómic así que se sienta el personaje principal, Johnny Boyo, solitario. Te voy a decir con qué me vino a la mente, o sea, con qué cosa comparar esa estructura. Y seguramente estoy viendo las cortinas azules, estoy casi seguro de ello. O quién sabe, en la mente de James Stockow, pero es como una comida completa, como un menú completo. Que empiezas con, no sé, una entrada sencillita, después, no sé, una sopa, una pasta. A lo mejor después un plato fuerte con una buena guarnición. Después quizá un postre, bebida, o sea... Pero empiezas con algo súper sencillito, cuando en una cena o en una comida de varios tiempos, ¿no? Ah, ok, ok, me gustó, eso estuvo bonito. Digo, a lo mejor estoy en las cortinas azules, pero puede que. uno nunca quita, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Y otra cosa que desde las primeras páginas me... creo que desde ahí debí haber entendido las reglas de esta historia. Porque cuando está Johnny Boyo en un restaurante, De entrada, lo que pide de comer en un restaurante, o lo que le ofrecen son, es una sopa wonton, que es el título del cómic, sopa wonton. Que sí la he probado y es sabrosa, ¿eh? Sí, yo también la he probado, es rica. La sopa wonton tradicional es sabrosa. La tradicional es algo sencillita, pero está rica. Exactamente. Y los wonton, pues son, es pastita de, creo que es de arroz, ¿no? Y rellena regularmente de pollo. O hay otros wonton que les ponen otras cositas. Y los wonton los pueden, bueno, yo lo he visto en restaurantes así japoneses, que los pueden servir, digo chinos, perdón, los pueden servir como frititos o en la sopa propiamente. Y es bastante sabrosito. Pero yo, es lo primero que lo que le ofrecen de comer o lo que piden en el restaurante. Y eso también fue algo que dije, órale, yo pensé que, o sea, igual, ¿no? O sea, mis expectativas en mi cabeza. Como que el tema iba a ser encontrar una sopa wonton. O sea, una sopa perfecta wonton, una cosa así. Y es lo primero que le dan de comer. Y así como que, ah, ya tiene su sopa, ¿no? Roll credits. Pero no. ¿Sabes qué? También es algo curiosón. O sea, la personalidad de Johnny Pollo, que es muy... Es muy relajado, muy laid back acá, pachón el dude. Él no está buscando como que la comida perfecta, simplemente busca comida que le emocione. No tiene que ser perfecta. Qué buen punto. Sí, no está buscando, no se obsesiona, ¿no? Es un, exacto, o sea, o a lo mejor sí, pero no de la, no sé, es un tipo de obsesión distinta, un tipo de personaje distinto a lo que uno podría esperar al respecto, por ejemplo, cuando hablas de una historia de un chef, ¿no? Son muy comunes las historias al respecto de gente busca obsesionándose por la perfección de algo en particular, ¿no? A lo mejor, como esto podría ser el título, ¿no? De una sopa wonton o algo así. No, realmente nunca vemos a Johnny Boyo obsesionado por ser el mejor chef. No, jamás. No, o sea, más bien lo que le obsesiona es comer buenos platillos, o sea, comer rico, ¿no? Esa es su obsesión, nada más. También para mí en lo particular, cuando originalmente leí este cómic, fue una bocanada de aire fresco, el de ay, oye, no es un protagonista obsesionado consigo mismo y con la perfección de su arte y oficio. Donde digo, si hubiera sido un lugar común para otro tipo, para otros cómics, o mangas, a lo mejor también se da mucho en el manga. Para mí fue bocanada de refresca. Me gustó el personaje desde el principio, en buena medida, honestamente, por eso. Y hay una secuencia en la que está comiéndose su sopita bien a gusto. Y dentro de un wonton encuentra una cosa. Encuentra un comunicador holográfico que dije... Te lo juro que en mi cabeza fue de... Ah, ok, es este tipo de historia. O sea, dije... Star Wars all over again. Y no lo es, o sea, porque en ese comunicador holográfico sale el mensaje de alguien que dice, a quien quiera que encuentre esto, estamos en peligro, la civilización de quién sabe qué, depende de no sé qué tanto, y si tú lo encontraste, tú eres el elegido, ayúdanos, y no sé qué, y yo decir, ah, fuck this shit, no tengo tiempo para esto. Sí, él lo bota el mensajito, yo ni voy y se larga, y dice, ah, ok. Yo dije, ay, qué bueno. Digo, no es que me moleste Star Wars para nada, pero ya vi eso, ya gracias. O sea, como que dije, otro Chosen One. No thanks. Sí, lo mismo dijo Johnny Boyo, ¿eh? Sí, no tengo la energía ni el tiempo para esto. Quiero comer, ¿no? Y como ya no pudo comer, se va a ir a un hotel a cocinar, dices, ah, ok. Ajá, o sea, se renta su cuarto para cocinar. Otro capítulo de Los Simpsons, ¿no? De cuando van a un buffet. Sí, es cierto. De que ya le corren a Homero del buffet y... no sé por qué se van a juicio. Hay un juicio ahí y le preguntan a Marsh. ¿Y qué hicieron después? Fuimos a pescar. Y compugida la pobre. Y aquí este compa dice, ah, pues ya no pude comer aquí, pues me voy a cocinar a otro lado. ¿Cuál es el problema, no? Ay, Dios, estuvo divertido. Que su cocina y sus ingredientes... ¡Holy shit, man! O sea, son bizarros. Eso sí, los ingredientes... O sea, ya el platillo preparado se ve bien, pero los ingredientes y la descripción es de... ¡Oh, my God! Sí, hay que tener... O sea, es otro... otra muestra, ¿no? De la imaginación que tiene Stalko haciendo cosas lo más mundanas posible, como es la cocina. Pero pues, cocina al estilo Stalko, dices, ah, ok. Sí, hay un pollo espacial, ¿no? Del que se hacen los wonton, pero el pollo dice, cuando lo cocines, acuérdate de meterle los tentáculos que en la cabeza y los rellenas, así, ah, ¿los tentáculos? Por supuesto que no sabes que todos los pollos tienen tentáculos. Los instrumentos para cocinar, ¿no? Sus hornos de plasma, tienen, se ve después en el cómic, ¿no? Pero una salsa, no me acuerdo el nombre, pero que va bien con todo, dices, ok. Salsa multipropósito, Sí, de esas, en el comedor de un trabajo que tuve, tenían algo así, ¿eh? Su salsa multipropósitos que utilizaban lo mismo para ponértelo, o sea, te la servían en un platito para que te la echaras al taco de algo, o te hacían una omelette y le ponían de esa salsa, o la molían con otra cosa y era pues para el guisado principal, salsa multiusos. Tenían sus litros y litros de salsa, yo creo, ¿no? Sí. O sea, podríamos bromear al respecto, pero mi gran impresión es que sí, estoy seguro que tienen un bote o sea, y un bote no chiquito de esa salsa, ¿eh? O sea, probablemente una olla entera. ¿Y siquiera estaba buena? No. No, a diferencia de esta, ¿no? Se supone que esta sí va bien con todo y está sabrosa, ¿no? Sí, es esa, o sea, no estaba mal, pero no era muy buena. Era salsa, cumplía, ¿no? Exacto, cumplía el requisito de ser salsa. Y tú cumplías con el requisito de tragártelo y callarte. Ay, que fíjate que, no sé, hay cosas que tienen que ser así, ¿no? Como que no deben ser la salsa más espectacular, pero pues tiene que ser salsa, tiene que ser algo que acompañe lo que te estás comiendo, porque si no te vas a ver igual, ¿no? No soy yo tanto de comida picante, pero aún así hay momentos en donde sí extraño pues, una salsita con algo, ¿no? Sobre todo con ciertos platillos. Alguna vez, o sea, y no tiene nada de malo, de una vez lo digo, no tengo nada en contra de las salsas compradas, ni mucho menos, pero tampoco son las mejores. Uno de los momentos que es cuando ya no tengo ganas de nada, así, ya no, o sea, ya cociné, ya me cansé, ya no voy a estar haciendo una salsa. Pues ya, órale, y compro una de esas de la costeña, ¿no? A la goma, una salsa taquera, vámonos. Ándale, sí, ya. Hasta la usábamos para Que cocinar dicen, esa. oye, no es muy buena, no, no es muy buena, pero es salsa, cumple con el requisito. Hasta la usábamos para cocinar algo, ¿te acuerdas? O sea, no nada más de salsa al ladito de la comida, sino para cocinar cosas, ¿no? Sí, yo la uso para mi pollo a la salsa taquera. No está tan mal. Tampoco está tan bien, pero no está tan mal. Oye, la que me acuerdo mucho, y pequeño paréntesis, ya que hablamos de comida, que ya nunca la he vuelto a ver, la salsa del pato. Salsa del pato. Era una salsa que bueno, originalmente la consigues en la frontera porque era de una compañía estadounidense. No tenía pato la salsa. Era una salsa de chiles. Era chile de árbol y otros dos. No me acuerdo qué tanto tenía. Pero era buena, o sea, no era la gran cosa, cumplía con el requisito. Y era picante, ¿eh? Y había una versión de habanero que era todavía más picante. Ajá, y que si lo usabas para cocinar un pollo o una carne, estaba buena, ¿eh? Sí, no está, digo, recomendación, la sazonas con algo más, ¿no? O sea, le mueles un jitomatito, le fríes cebolla antes, no sé, algo, le tienes que echar algo antes, pero así termina por no saber mal, ¿eh? Y si se preguntan por qué le es salsa al pato, bueno, tenía un pato en la etiqueta, por razones, ¿no? Y así se llamaba salsa el pato, pero no era de pato. Qué chistoso, ¿no? O sea, ¿por qué a tu producto le pones así como, pues no sé, igual sal, o un logo que nunca he entendido, el logo de la esperanza de la panadería? ¿Por qué está un elefante? Ah, pues porque los elefantes hacen mucho pan, ¿no? ¿Los elefantes tienen esperanza? No, no, No, no sé, pero es el loguito que digo, es la cosa, o sea, como que haces tu empresa bien random y no sé, servicios corporativos de, no sé, computación. Algo a poner un T-Rex, por alguna razón, ¿no? Bueno, es que esa siempre es una razón. Ponle dinosaurios a lo que sea y va a ser mejor. Hace mucho tiempo había un no sé si fue en realidad existía un libro o un meme o qué, pero era la portada de un libro de ¿de qué? De programación, de lenguaje de programación, no sé qué. Y era aprendiendo lenguaje de programación. Tenía dinosaurios en la portada. Haciendo dinosaur stuff, o sea, no crees que programando. Ah, ok, eso te iba, exactamente, eso te iba a preguntar de que estaban en la computadora. Que, no, o sea, estaban siendo dinosaurios. Ajá, exacto, así como que. Ya me imagino al diseñador así de: mira, pon unos dinosaurios, pero ¿qué tiene que ver con computadoras? No sé, me vale poner dinosaurios, me gustan. Ponle, o sea, no te estoy preguntando, ponle dinosaurios, ok. Así de: ¿está bien? La más cosa más bizarra. Como te digo, volviendo al punto: bizarras los ingredientes, bizarras las técnicas de cocina. Y da explicaciones bastante detalladas, ¿eh? Yo creo que sí es medio foodie el buen James Stokoe. Porque como que proyecta de cosas que si tú lo trasladas a cosas que sí te puedes cocinar, hacen sentido, ¿eh? O sea, supongo. Sí, también me da la impresión de que el buen James es algo foodie, así que, ¿no? Que como que él, muy al estilo de Daniel Warren Johnson, como que escribe de lo que le gusta y de lo que sabe. Ándale, sí, muy seguramente. Ya lo adiciona con cosas bien raras, pero yo creo que sí. El visitar el planeta este de Plaxos, que es donde conocemos un poco más de su backstory, que Johnny Boyo estudió ahí, fue su mejor estudiante. Tenía un trabajo ahí, pero él dijo: no, mejor me quiero ir de vago, bueno, quiero ir de repartidor, de camionero, porque quiero probar la comida de otros lados. Y aquí no lo voy a probar. O sea, aquí sí voy a encontrar cosas muy buenas y voy a hacer cosas muy ricas, pero es lo que hay en este planeta. Quiero más, ¿no? Sí, digo, esa es su obsesión, no ser perfecto ni nada, simplemente ir a tragar más cosas. ¿Sabes qué? Hasta cierto punto comprensible. No Sí, ¿verdad? lo. Sí, o sea, no lo veo uno con malos ojos, ¿no? A diferencia de ese tipo de historias donde pues el protagonista es atormentado por su obsesión, bla, bla, bla. Y pues la idea es que el lector o el televidente o quien sea quien está viendo o leyendo esa historia, pues sientas. No exactamente repulsión, pero pues no sientas tanta la empatía por el personaje al respecto de esa obsesión. Aquí es de, no, ya, yeah, I get it. Así de claro, ¿quieres probar cosas buenas de comer? Pues por supuesto que le entro, ¿no? Sí, digo que ahí sí, ok. Más fácil relacionar, no sé si relacionarte, pero por lo menos entiendes el porqué, pues. Fíjate que hay dos personajes más que igual, o sea, voltean las expectativas de lo que uno normalmente esperaría en este tipo de historias, ¿no? Está Citrus y está su maestro, que se me fue su nombre ahorita. Su maestro de cocina. Que por un lado, Citrus, cuando, o sea, llega Bollo al planeta Plaxos y es de: ay, voy a ver a Citrus, como que se veía medio preocupado, como que no sabía qué le iba a decir. Citrus, cuando la ves como, o sea, no corre a sus brazos ni nada, sino que: hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y luego, luego se empiezan a llevar nuevamente bien, acaban pasando la noche juntos, viendo la tele. O sea, me gustó mucho esa onda porque no es como que la dejó abandonada, tirada y en la soledad y la tristeza, etcétera. No, no, no. O sea, como que se reencuentran y: oye, ¿te vas a quedar ahora? No, la neta es que no. Ay, nunca vas a cambiar. Pero bueno, pasémosla chido, ¿no? Por cierto, nada más rápido, también me quedé pensando de cómo se llama el hijo maestro del Johnny Boyo, Mongolius Graham. Ándale. Ahora lo busqué. Ah, ok. Que francamente parece el personaje de Gorillaz. 100%, sí, o sea, hay que ser sinceros, Johnny Boyo parece 2D con un poquito más de vida, ¿no? Sí, y este Mongolius Grant parece. ¿Cómo se llama el otro? Murdoch. Ajá, parece Murdock, pero todo. El diseño está buenísimo porque es una mancha negra, así, o sea. Es una plasta negra todo su cuerpo, prácticamente menos la ropa, etcétera. Y solamente alcanza a ver dientes, ojos. Se ve medio tétrico el dude, pero, o sea, no tiene. O sea, no es que sea que se vea o se dé a entender que es un personaje de raza negra. Es completamente negro. O sea, no tiene brillos, no tiene nada. Se ve. Destaca el condenado personaje en un ambiente que es blanco y negro por ser completamente un color negro, ¿no? No, ese es un buen punto. Creo que es algo que no habíamos comentado. El cómic es blanco y negro. Bueno, blanco y negro, escalas de grises. Pero las escalas de grises son las menos, ¿eh? Son las menos. Es casi siempre blanco y negro puros. Así que eso que dice mi hermano con este Mongolius Gram. Sí, como insistimos, ¿no? No utiliza, Jim Stock en esta ocasión no utiliza tanta escala de gris. Hace resaltar muchísimo a ese personaje. Cuando es un personaje un tanto incidental, ¿no? Qué raro. Sí, la verdad es que es... No le llega a impartir. No es Obi-Wan Kenobi. O sea, no llega a cambiarle la vida a Johnny Boyo. No llega a impartirle una gran sabiduría que va a cambiar su vida. No. Quizá el consejo que le da es de. En algún momento hay unos chefs, unos gemelos que son chefs en esa academia de cocina que. Oye, tú eras el mejor y quedaste rankeado siempre como el mejor chef y pues te retamos a un duelo de cocina. Y el de. Nah. Y el consejo que le da y que mueve un poco la trama es, sí, acepta el duelo de cocina, demuéstrales que tú puedes. Y dice, pues bueno. Y tenemos Cook-Off, el duelo de cocina que, otra vez, súper espectacular. en un coliseo y toda la onda. Pero es cada quien, es Iron Chef, ¿no? Es Iron Chef, pero a la... metiéndose drogas. Muchas drogas, puta, ¿no? Y en un giro de tuerca Ratatouille, de que en la película de Ratatouille, la ratita haciendo a cabo un platillo muy sencillo, y con eso se gana al crítico de comida, acá pasa algo muy similar. Hace un platillo muy sencillo, que no les digo qué es, pero hace un platillo muy sencillo y logra ganar. Me encanta que el juez es literalmente es una lengua gigante. Sí. Qué mejor juez, ¿no? Ajá, o sea, toda su existencia es probar sabores. No tiene otra razón de ser en la vida, ¿no? Sí, dices, bueno, ok, pero ¿quién más me podía juzgar? Y está muy divertido, el cook-off está muy divertido. Y fíjate, Johnny, como que te digo, se la lleva chill. Sabe que pues lo que está en juego tampoco es como que se vaya a morir nadie ni nada. O sea, simplemente es pues voy a ganarle a este cuate, ¿no? A estos dos cuates les voy a ganar a hacer un mejor platillo. Pero los otros dudes se lo toman exageradamente en serio, ¿eh? Sí, mira, mientras que Johnny Boy es de bueno, pues o sea, si pierdo nadie se muere. Para los otros dudes, para los gemelos, pues más bien fue de, pues para ganar alguien tiene que morir, ¿no? Sí, que diga, ah, what the fuck, man. Sí, hay algo creepy al respecto, pero bueno, está bien. Ajá, y eso te revela mucho. Normalmente hubieras visto ese tipo de personajes siendo más bien protagonistas, ¿no? Insisto, se ve mucho más en... yo lo ubico más en manga, pero como que se hubiera sido más el tipo de protagonista. Y no, aquí no lo es. No, para nada, o sea... Por eso es tan chill. Y el que es todavía más chill es Deacon. Deacon, su amigo. Es raro. O sea, mientras que la obsesión de Johnny Boyo es la comida, y es obsesión entre comillas. La obsesión de Deacon es el sexo, ¿no? Oh, Dios, espera que llegues al segundo volumen. Holy shit, ok. Y ese es su gimmick, o sea, también disfruta la comida junto con su amigo y todo. Se hace compa del maestro de ¿cómo que se llama? ¿Mongolius? ¿Qué? ¿Cómo? Mongolius. Ajá. Se hace amigo de él y todo, ¿no? Pero lo suyo es andar poniéndola en cualquier puerto donde se habilite, ¿no? Sí, cuando te descubres el porqué es de, oh shit. Ok, eso sí, cae bien el tipo, es buen comparsa de aventuras, ¿no? Deacon es la onda. Y pues, fíjate que eso, o sea, esa es la premisa y eso es más o menos de qué va Wonton Soup. Como dices, es un cómic bastante relajado, divertido, sencillo en su premisa, muy bien dibujado. O sea, me gustó que de alguna manera, o sea, esperaba ver que lo que esperaba ver en un cómic de James Stokoe, sí está, pero está diferente. A ver, ahí se puede entrar un bonito detallito. Exactamente, o sea, que considerando que es James Stokoe el que hace el cómic, ¿qué es lo que hubieras, o sea, qué es lo que normalmente esperarías de un cómic de James Stokoe? Gráficamente, un nivel obsesivo en el detalle de los paneles, de achurrados, de acabados con los personajes, de muchas rayitas, muchos elementos en los paneles. Y sí está eso, pero por ejemplo, creo que la gran diferencia de este trabajo gráfico de James Stokoe versus, Orkstein, Godzilla Half Century War y lo más reciente que ha sacado, es el tipo de línea. Aquí usa una línea muy gruesa, o sea, la línea de tinta que define a los personajes son líneas muy gruesas. Y sí hay mucho detalle, pero se ve más clunky, ¿sabes? O sea, porque las líneas que lo hacen tan gruesa hacen que las cosas se vean no tan definiditas. Pero sabes que hay muchas cosas en el panel, pero no tan definidas como en otros trabajos de James Stokoe. Eso es lo que en mi cabeza es el trabajo de James. Mucho detalle, muchas líneas, muchos elementos en cada panel, sin que eso lo haga sentirse tan claustrofóbico, pero aquí no tanto, aquí hay mucho espacio entre personajes, entre paneles. Yo creo que entendió muy bien el assignment de que esto es blanco y negro, tiene que tener cierta claridad para leerse en blanco y negro. Ok, sí, claro. Y no sé, o sea, sí. Sí entiendo y digo, estoy de acuerdo porque sí, yo creo que el estilo de James, no sé, y sobre todo siendo que eran sus primeros trabajos, ay, no sé, si le hubiera querido poner como que el mismo nivel de detalle que en Orkstein, ¿no? Orkstein, un poquito más adelante, ¿no? Esto de Orphan of the Five Beasts, donde ya hay una enorme cantidad de detalles. Todavía en Orkstein, como que hay algunos espacios, no quiero decir que en blanco, pero las plastas de color son un poco más más prevalentes. Yo creo que más en Orphan of the Five Beasts, donde sí está muy canijo. Ay, se hubiera visto, ¿sabes qué? No lo había pensado. Sí, se hubiera visto muy claustrofóbico ese mismo nivel de detalle en algo así como Wonton Soup. Digo, dejando detrás de que pues también es de sus primeros trabajos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que funcionó bastante bien. Y digo, no me decepcionó para nada. Me gustó. O sea, gráficamente la narración es sumamente fluida. Los paneles se ven muy bien diseñados. Rompe los paneles cuando los tiene que romper. Los splash pages están cuando tienen que estar los splash pages. O sea, se nota que sí es de sus primeros trabajos, pero ya conocía, ya sabía cuál era su pues cómo hacer su arte, ¿no? Cómo hacer su trabajo. Pero sí, o sea, el nivel de detalle de cada panel no es el que yo estaba acostumbrado a James Stokoe. Y creo que esto también fue bonito, ¿eh? Creo que fue un cómic que me volteó todas las expectativas que hubiera tenido. No, y fíjate que eso para bien, o sea, porque creo que cuando nos casamos de que un autor tiene que ser siempre de cierta manera, su arte tiene que ser siempre de cierta manera. A veces es bueno porque sabes a lo que estás, a lo que le apuntas, pero cuando cambia o encuentras obras que son diferentes de él, dices, ok, tiene más rango de lo que esperaba, ¿no? E insisto, sobre todo cuando estamos hablando de pues, trabajos, de primeros trabajos. Creo que no lo mencionamos, este cómic totalmente hecho por él, casi lo salió a vender. Incluso fue publicado por una editorial que ahorita ya creo que ya va a desaparecer y realmente nunca fue tan grande. En ese entonces era todavía más chiquita, que era Onipress. Uh-huh. Onipress, que lo más popular que tienen es Scott Pilgrim, ¿no? Sí, bueno, o sea, por mucho. Sí, claro. De hecho, esta edición, la que tengo de Onipress, es reimpresión reciente, ¿eh? Pero no es como material expandido, ¿no? Es como que, de lo que ya tenía, nada más es como que lanza una nueva edición. Hey, pues, o sea, hay que sacar el flujo de efectivo donde se pueda, ¿no? Sí. Que debo decir que quedó bonita, ¿eh? Quedó bonita. La portada se ve que sí es nueva. Ah, el sombrero es nuevo. La portada se ve que sí es nueva porque es el estilo más reciente de James Stockwell para dibujar. Igual, más cargadito, esa color la portada, muchos colores extraños en combinación que le gusta utilizar. Se ve que es reciente la portada, pero la edición les quedó muy padre. O sea, muy bien construida. El papel es un papel, es bond, pero es de muy buen gramaje. Y aunque hay muchos blancos, no se transparenta tanto las páginas, ¿eh? O sea, la verdad sí es el material correcto para hacer este tipo de productos. Que de repente hay mucha gente que le encanta que todo sea glossy. Y la verdad es que cuando tienes manga o cómics en blanco y negro en glossy, se ven feitos, ¿eh? Más, no sé, como, aparte, blanco y negro y tan glossy. Luego el negro cuando es muy brillantito. Ajá. Hasta lastima la vista, ¿no? Y luego ni quieres ponerle los dedos encima. No, ¿qué tal si se marca ahí mi huellota? Que normalmente sí pasa, ¿no? Ándale, sí. Sobre todo cuando hay páginas así completamente negras, ¿no? Para separar un capítulo de otro. Y luego así veo mi condenada huella. ¿Sabes en qué me pasó con los de Hellboy? Ok. Que dije, no. Y donde cae un montón de tintas y tonos oscuros y demás, sí, claro. Sí, a veces por eso también el papel mate o el papel bond está bueno, ¿eh? Y para esas publicaciones en blanco y negro, luce muy bonito el trabajo. Y se ve que es bastante durable el material. Me gustó cómo quedó la edición. Hicieron muy buen trabajo de edición. Y hablando de ediciones, no tengo idea si esto está en español. O sea, en algún lugar del planeta. Hasta donde tengo entendido, nunca se ha publicado en otro idioma que no sea inglés. No me digas, órale. Sí, de hecho, no sé, o sea, salvo por las cosas que ha hecho en Marvel o algo así, no creo que haya un trabajo de Stockwell traducido a otro idioma, ¿eh? Es un buen punto. Quizá lo de Alien, de Dorbit, pero, o sea, propio, creo que no, ¿eh? A eso me refiero, o sea, algo de o sea, licencias, estoy seguro que debe haber algo por ahí. Pero trabajos propios, y estoy hablando de Wanton Soup, Orkstein, Orphan and the Five Beast, hasta donde yo sé, no hay ninguna traducción a ningún idioma. Qué lástima. Bueno, si alguna editorial quiere hacerlo y quieren alguien que los traduzca, yo sé de alguien que sí. Bueno, también es el asunto de pues, quién sabe si se venda, ¿no? Exactamente. Mira, este tiene potencial. O sea, yo creo que tiene potencial para estar en el mercado mexicano. Que si lo lanzan en un formatito tipo manga, una cosa así, yo creo que sí jala, ¿eh? Mira, también es por el hecho de que está completo, porque los otros dos que mencioné no están completos. Ah, sí, claro. El de Orphan no está completo, todavía sigue. Y el de Orkstein, pues un día de estos, ¿no? Mira, si creo que esta semana o la siguiente, algo así, sale el número 10 de Battle Chasers de Madureira. Bueno, pues que James Tocco no se aviente a terminar Orkstein, quién sabe cuántos años después, ¿no? Uy, cierto. Que como más de 20 años de espera de ese cómic, creo, ¿eh? Sí, no entiendo el hype, pero está bien, a la gente le gusta. Digo, si se pudo con ese, pues probablemente ahí el día que le dé la gana al señor Stocco, tal vez. A lo mejor pudiéramos tener atisbos de que alguna de sus historias se vaya a completar. No, bueno, les estoy asegurando nada ni por error, pero bueno. Pero por lo menos, como bien dices, esto está completito. Así, tal cual. Y en un solo volumen. Sí, insisto, tienes que leerte el 2. O sea, está... Oh, damn. Ah, y ese será seguramente tema para que platicaremos en un futuro episodio del Café Comiquero. Pues yo creo que con eso llegamos al final de este review. La verdad, bastante disfrutable este título, ¿no, carnal? Sí, muy disfrutable, muy tranquilo, muy pachoncito. No hay, así como que no está el mundo en riesgo, ni mucho menos. Si están buscando una historia así de ay, no quiero ver la gran épica espacial y demás. Ah, pues miren, aquí está este. Exactamente. Chéquenlo, búsquenlo. Está fácil de conseguir todavía. Y pues no nos queda más que decir que lean más cómics. O si no, el señor Johnny Boyo y yo no les cocinamos nada y y se van a la cama sin cenar. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Bye.